Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Unos cuantos amigos que han venido a vernos desde Almería y desde Valencia, y enseguida abrimos redes sociales para entrar en comunicación. Os adelantamos el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. De Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, espacio en blanco @rtv.es si queréis mandaros un email. Y además en Barcelona tenemos un WhatsApp que es para que nos mandéis cualquier tipo de nota de sonido, 633-44-8816, que controla nuestro compañero Ramón Álvarez. Repetimos, 633-44-8816. Tenemos temas muy interesantes esperando en esta edición del programa. Os recordaremos algunas de las salidas. La primera, nos vamos a Mieres el día 6 de octubre. Ahí os esperamos a todos y ahora va un avance de los temas que os hemos preparado. Esta noche volvemos tras la historia de una leyenda. Fernando Sánchez Dragó, en el programa de televisión española Negro sobre Blanco, nos lo presenta. Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga, que a mí me cambió la vida. Si tuviese que escoger 10 libros de cabecera, uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas, que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes, de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento del oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza. Y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba y se sigue llamando Las enseñanzas de Don Juan. Don Juan y sus enseñanzas y Carlos Castaneda regresan hoy al programa con más datos únicos, exclusivos. Tratamos de dar luz a este mito, a esta leyenda, y si hoy nos acompañas, volverás a descubrir y a encontrar respuestas a su misterio. Después volaremos a los cielos para descubrir nuevos enigmas inquietantes. Estas son parte de las intenciones de hoy, un nuevo viaje hacia los misterios al que ya estás invitado. Ahí están las intenciones de esta noche. Saludar a nuestro primer invitado. Ya estuvo con nosotros en el verano, pero si vieres la que tiene liada aquí en el estudio, don Manuel Carballal, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Tenés una mesa muy chiquitita, ¿eh?